Aún me tiemblan las manos. No puedo entender por qué lo hice. Trato de buscar mi verdad, trato de hundirme en mi locura, pero sigo flotando. Mil voces me hablan, se burlan, el nudo no me deja hablar. Mi mano con sangre me pinta la cara, me siento y me pongo a llorar. ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llevó a hacerlo? Le dije que se detuviera. Ahora está tirado. Le grito que se levante, que apunte y dispare. No lo va a hacer. Lo pateo y nada. Otra vez la oscuridad se burla. Oigo la sirena a lo lejos. Me pesan los brazos cuando me levanto. Me tiemblan los pies. Ya pagó por lo que hizo. Descansa. El lobo no volverá. Miro al cielo y duermo.